chis y bailas el cuarteto al ritmo del tigre. ¡Pasa! Ahora, cuando empiezo a cantar esta canción, siento que explota mi corazón. Y al sentir que el cuarteto es mi pasión, yo lo llevo en mi sangre como vos. Siéntelo, grítalo, el cuarteto es mi pasión. Siéntelo, grítalo, el cuarteto es mi gran amor. ¡Venga! Siéntelo, grítalo, el cuarteto es mi pasión. Siéntelo, grítalo, y lo llevo en mi corazón. ¡Hey! El cuarteto lo llevo en mi corazón, es mi gran amor. Cuando déjate llevar por la emoción, porque este ritmo te apodera de vos, moviendo las caderas como yo, y somos todos un solo corazón. ¡Vamos! Siéntelo, grítalo, el cuarteto es mi pasión. Siéntelo, grítalo, el cuarteto es mi gran amor. ¡Sí! Siéntelo, grítalo, el cuarteto es mi pasión. Siéntelo, grítalo, y lo llevo en mi corazón. ¡Ja! Pero bailando, lo llevo en mi corazón, desde la cuna, que escucho y bailo cuarteto. ¡Uy! Como vos. ¡Ja! Eso, al ritmo del tigre. Vamos a bailar todos, porque vamos todos ahora. Siéntelo, grítalo, el cuarteto es mi pasión. Siéntelo, grítalo, el cuarteto es mi gran amor. ¡Vuelta! Siéntelo, grítalo, el cuarteto es mi pasión. Siéntelo, grítalo, y lo llevo en mi corazón. ¡Sí! Lo llevo hasta el día que me muera. Lo voy a llevar en mi corazón.